Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Saludos, pasan dos minutos de las 9 de la mañana y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este miércoles 17 de marzo. Elche ha dejado de estar en zona de riesgo alto, ya que su tasa de incidencia ha caído por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes, al igual que la media de la Comunidad Valenciana. Ya lo han escuchado ustedes en el programa Elche Bon Día. Los contagios han caído, además, un 95% en todas las residencias valencianas, y las defunciones se han reducido en un 83% desde la última semana de enero, dos meses y medio después de iniciar el proceso de vacunación en esos centros de residentes, en los geriátricos, según los datos aportados ayer por la Consellería de Sanidad, que ha pedido al Ministerio que reconsidere esa decisión de suspender la vacunación de AstraZeneca. La consellera ha asegurado que hasta el momento, de las más de 67.000 personas que han sido vacunadas con AstraZeneca en nuestra comunidad, no se han registrado reacciones adversas graves. Así pues, se está a la espera de lo que decida el Gobierno sobre ese proceso de vacunación, que ha quedado tocado tras la retirada de esta vacuna que iba a suministrarse a partir de mañana jueves a la comunidad educativa menor de 55 años aquí en Elche. Esto queda en el aire y hoy en nuestro programa La Glorieta, en unos minutos, comenzaremos esa tertulia de los miércoles con los periodistas Gaspar Macià y Sacramento Alvear, para analizar esta y otras cuestiones de actualidad en nuestro municipio. Y también continuaremos en este programa sobre las 10 de la mañana abordando las fiestas de San José y cómo este año el barrio del Pla se prepara para recibirlas sin procesiones ni actos multitudinarios. Y terminaremos el programa de hoy abordando la situación crítica por la que están atravesando las autoescuelas de Elche debido a ese atasco monumental que se sufre desde hace meses en las pruebas para obtener el carné de conducir aquí en la DGT de Elche. A grandes rasgos, este es el contenido de La Glorieta, que abre su espacio de hoy con el trepidante ritmo de un histórico, Little Richard, el pionero en sentar las bases del rock and roll en Estados Unidos. Histórico, nos vamos a otro, al que está considerado como el rey del twist, Chubby Checker. Come on, everybody.

que por ahora es ahora. Mejor es no pensar que igual vendrá lo que vendrá. Elige tu veneno, sea malo, sea bueno. Lo que mata es aquello que dejamos escapar. Mejor es ir por todos y después no queda nada. La vida es una fiesta que no quiere terminar. Si duele la cabeza, nos preocupamos mañana, porque lo que más nos hiere es el tiempo que se va. Si duele la cabeza, nos preocupamos mañana, porque lo que más nos hiere es el tiempo que se va. Pasar, pasar, pasar. Mejor seguir así, quien tiene el rumbo controlado. Si alguna madrugada será parte del azar. Elige tu veneno, sea malo, sea bueno. Lo que mata es aquello que dejamos escapar. Mejor es ir por todos si después no queda nada. La vida es una fiesta que no quiere terminar. Si duele la cabeza, nos preocupamos mañana, porque lo que más nos hiere es el tiempo que se va. Si duele la cabeza, nos preocupamos mañana, porque lo que más nos hiere es el tiempo que se va. ...101.4... Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues bien, pasan 16 minutos de las 9 de la mañana y comenzamos aquí nuestra tertulia de los miércoles para analizar esa actualidad local que pasa evidentemente por esa suspensión del plan de vacunación de la comunidad educativa que se iba a iniciar mañana jueves aquí en Elche y que iba a servir de ensayo para esa vacunación masiva. Pues con la suspensión incluso del ensayo, no sé qué va a pasar con la vacunación masiva y hoy buscamos respuestas a este y otros temas con nuestros colaboradores, amigos, contertulianos y periodistas. Tenemos con nosotros a Gaspar Maciá, al otro lado del hilo telefónico. Muy buenos días, Gaspar. Hola, buenos días, buen día. Me ha gustado eso del hilo telefónico porque las nuevas generaciones no sabrán ni de qué deseo. Pues todavía lo mantenemos, nosotros todavía lo mantenemos. Pero pronto caminamos hacia ese futuro de las nuevas tecnologías. Sacramento Alvear lo tenemos aquí en el estudio de grabación, en el estudio de Teleelche, en Radio Marca. Muy buenos días, Sacramento. Hola, muy buenos días. Gaspar, ¿cuánto tiempo sin vernos? Caray, ya va siendo hora de que nos juntemos, ¿no? Sí, sí. Aunque no coincidamos en el estudio, pero bueno, da gusto volver a hablar y a compartir opiniones. Sí, yo creo que ahora eso del hilo telefónico preguntarían, ¿qué es, una nueva app? Sí, eso es como tú también, veterano periodista como yo, te acordarás de los duendes de la linotipia, ¿no? Exactamente, y tanto, y los gritos que había que dar en la linotipia allí al cierre. Todavía me acuerdo de Abelino gritando a pulmón abierto para que con la rotativa se oyera su bronca. Oye, pues mirad, Abelino Rubio. Mirad vuestra conversación generación, como yo no estaba en esa época con vosotros, ya veo que tenéis memoria histórica. Así que antes de preguntaros por la vacunación masiva, vamos a preguntaros, vamos a hacer un ejercicio de memoria histórica, porque ayer, por primera vez, Elche celebró esos 150 años de conmemoración de la declaración de Elche como ciudad. Ya lo contamos aquí, el relato histórico, pero lo resumo. Tuvimos la visita del rey Amadeo de Saboya, que quería ver lo impresionante que era un bosque de palmeras, porque se lo habían dicho. Vino, se subió al campanario de Santa María, vio el bosque de palmeras y dijo, qué bonito, desde ahora Elche es ciudad. A su lado estaba el alcalde de entonces, Pascual Llopis, que tomó buena nota de lo que dijo y no dejó escapar o no se conformó con un anuncio verbal de declaración, sino que por escrito lo pidió y se lo concedieron dos meses después. ¿Esto os suena de algo? Porque visitas reales hemos tenido a lo largo de estos 150 años, pero hemos tenido alcaldes como aquel, como Pascual Llopis, que tomó buena nota y no se conformó con un compromiso verbal. Gaspar. Bueno, es que claro, los reyes tampoco es que tengan, los reyes que han visitado, los monarcas, incluso príncipes también, tampoco es que tuviesen mucha capacidad ejecutiva para actuar en estos casos, más allá de conceder títulos nobiliarios, ¿no? Aquello era una circunstancia especial, se buscó a Amadeo, el duque de Aosta, porque no había, la línea sucesoria de los Borbones se había cortado y entonces, pues bueno, se trajeron a un noble y que tenía antecedente dinástico y tal, y curiosamente las cortes fueron las que lo nombraron rey, cosa que vamos, no era muy habitual ni ha sido tampoco habitual de entonces. Entonces, bueno, yo creo que el alcalde ahí tuvo una buena vista de decir, vamos, sin un papel esto no tiene ninguna oficialidad. Entonces, pues bueno, pues muy sorprendido. Ya sabemos cómo son los políticos y los monarcas en general cuando van a los sitios, que son se deshacen en elogios y en parabienes hacia la ciudad que los acoge o el país, y luego, pues, si te he visto, no me acuerdo, ¿no? En aquel momento, pues el alcalde hizo lo que tenía que hacer, que era enviar un escrito, y el rey, pues, lo trasladó al gobierno, y pues el gobierno accedió a esta petición, que por otra parte tampoco significaba ningún dispendio, ni inversión, ni nada de la corona, ni por supuesto del gobierno, ¿no? Pero bueno, eso demuestra cómo los alcaldes a veces tienen que ser muy diligentes y no pararse a ver si va a sentar bien o va a sentar mal una petición u otra, ¿no? Entonces, pues bueno, él actuó en beneficio del pueblo y le pidió que aquello constara por escrito y se consiguió. Yo creo que los alcaldes sí que han hecho esa función posteriormente. Los alcaldes de Chipur han pedido muchas cosas al gobierno central, al gobierno autonómico, a la diputación, no han sido respondidas, ¿no? Quizás son otros tiempos, 150 años son muchos, y en la situación actual, pues muchos más, ¿no? Pero bueno, esa función se ejerce con mayor o menor medida, pues los alcaldes lo han ejercido, y ya, como digo, es una cuestión de suerte ya que coincida con el planteamiento del equipo del gobierno, en ese caso de la nación o de la autonomía, para que te lo concedan. Pero bueno, hay que seguir pidiendo cosas sin parar, ¿no? Hay que seguir pidiendo cosas sin parar y no conformarse con los anuncios o con las palabras, esos anuncios verbales, porque se los lleva el viento, ¿no, Sacramento? No, las promesas aquí son, vamos, una promesa cada día, si fuera necesario. Eso tampoco, no cuesta dinero, no compromete a nada, en fin, es un poco. De todas formas, Gaspar, si te das cuenta, Ros nos hace esta pregunta considerando nuestra edad, pero no se puede dar cuenta de que no estuvimos en esa rueda de prensa. No hubo rueda de prensa siquiera, ¿sabes? Bueno. Y tampoco llegamos a tanto. Bueno, pero yo cuando me lo ha dicho, digo, ¿qué pensabas, que estuvimos allí o qué? ¿Qué? Hombre, no, pero las crónicas lo reflejan bien, paso a paso. Fue una visita muy corta, no hubo rueda de prensa, pero sí hubo demostraciones que está muy reflejada en las crónicas del momento. No sé, la visita, Gaspar, de Amadeo. ¿Recuerdas si en aquella época ya teníamos una prensa ilicitana tan potente como hubo después o claro, no? Claro, claro. La teníamos ya, claro, ¿no? Claro. Yo lo estaba repasando estos días y creo que había un semanario que se editaba. Lo que pasa es que Creo que el archivo en ese de ese año no se conserva nada, del 1871, creo recordar, ¿no? Y entonces, pues bueno, habría pues un semanario que recogería todo aquello y luego, sobre todo, me imagino que todo lo que se ha hecho ahora está recogido, ha sido a partir de todos los actas y demás que hay en los en el archivo histórico, ¿no? Sí. Porque tal, sí. prensa, mucho no habría ido. Además, ruedas de prensa, los monarcas no suelen dar. Bueno, el cronista de aquel momento sí que recogió, fue Ruiz de Lope quien recogió la visita real por escrito, y eso es lo que se guarda en el archivo y lo que recuperó Pedro Ibarra. Al menos eso es lo que dijo Carmina Verdú ayer durante ese acto que hubo de conmemoración de los 150 años en el Salón de Plenos. De todas formas, por enlazar con tu pregunta sobre los alcaldes y los esfuerzos que hacen los alcaldes para pillar cuatro palabras y aprovechar esas cuatro palabras en beneficio de la ciudad, yo creo que sí que ha habido gente, sí que ha habido alcaldes y personalidades de nuestro pueblo que lo han hecho. Bueno, con Vicente Quiles se pactó lo del soterramiento del tren, con Ramón Pastor se hizo lo de los palmerales, haya salido mejor o peor, ¿no? Diego Maciá trajo la dama, es decir, otro hito importante para la ciudad, y me imagino que a grandes rasgos Diego Maciá también trajo la universidad, a pesar de que nos costó dinero y todavía andamos peleando con esas promesas de que nos van a dar y los dos patrimonios de la humanidad. Quiero decir que sí, que ha habido gente que se ha volcado por la ciudad y que ha aprovechado la más mínima coyuntura para, bueno, pues lucir la ciudad de Elche por esos mundos o para sacar algo de rendimiento para la ciudad de Elche, ¿no? Uh-huh. Creo que sí, que hemos tenido buenos alcaldes, ¿eh? ¿Y Carlos González qué ha hecho? ¿Ha traído el AVE? ¿Por qué se le va a recordar el mandato de Carlos González, de Gaspar? Bueno, estamos a mitad del segundo mandato. El primer mandato, pues evidentemente poco hay que recordar porque las circunstancias de, en fin, no había mucho movimiento que digamos en cuanto a realizaciones, y ahora en esta, yo creo que ahora se apretará el acelerador cuando pasemos esta endiablada pandemia y se pondrá en marcha pues proyectos que estaban ahí pendientes. Yo creo que Carlos aspira a tener durante su mandato el hito de la tercera vuelta de la Dama de Elche a la ciudad. Y eso pues va a ser una cosa que también va a marcar, un hecho que marcará, si es que se produce el año que viene o al siguiente, cuando sea, ¿no? En cualquier caso, pues bueno, es un momento de muchas realizaciones, de infraestructuras. Es importante también destacar que no todos son grandes obras. Yo creo que esto de las grandes obras ha ido quedando un poco en desuso. Y bueno, pues ahí es cuestión de poner al día con asfaltados, con cambios de acera, con mejora de arbolado, mejora de jardines, mejora del transporte público, todo eso también cuenta, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final Carlos aspirará a cerrar temas pendientes, aspirará a tener la dama, aspirará a darle una solución al mercado, si es que ello es posible, cosa que dudo por las perspectivas de litigio que hay en perspectiva, y aspirará por a dejar la ampliación del parque empresarial y dejar encarrilado, cosa que también tengo mis dudas, el tema del Palacio de Congresos. Pero bueno, eso era un poco, serán las aspiraciones, aparte de, bueno, de seguir trabajando en la perspectiva de la ciudad más sostenible, más habitable, más humana, cosas de estas que, bueno, que eso ya se da por descontado, porque creo que todos los municipios están trabajando en esa línea, y sobre todo con la perspectiva de captar fondos europeos de reconstrucción basados en esos principios, ¿no? Sacramento, ¿tú consideras que el alcalde Carlos González se le va a recordar por lo que ha dicho Gaspar, o por lo que puede hacer, o por lo que ya ha hecho gestionar? ¿Se le recordará como el alcalde al que le tocó gestionar la pandemia, el que peatonalizó el casco histórico? ¿Por qué crees tú que se le va a recordar? Tengo la impresión y la opinión de que al alcalde actual, a Carlos, se le acumula la historia. Se le han acumulado demasiadas cosas en el primer mandato y en este ahora. Entonces, no sé por qué se le recordará, posiblemente por eso, que tú dices, la peatonalización del centro, si la planificación del futuro de la ciudad, o como dice Gaspar, pues el acometer pequeñas obras necesarias que revitalizan también la ciudad y que limpian y lucen la ciudad, ¿no? Sin grandes estructuras y sin grandes planteamientos. Pero no va a poder resolver en este tiempo que le queda los problemas que tienen, ni el mercado, ni Arenales, ni la deuda de la universidad, ni el edificio de correos, ni nada de nada de nada. Es decir, va a ser difícil que pueda resolver alguna cosa. Y eso va a deslucir el mandato, porque van a quedar muchas cosas para la siguiente legislatura, ¿no? Entonces, yo creo que el principal problema que tiene no es que haya hecho o haya dejado de hacer, es que se ha encontrado, y a veces los ha puesto en marcha él, demasiados marrones que no, de los que él realmente no tiene la solución directa, es decir, no puede resolverlo. Él depende de otras instituciones, o depende de otros organismos, o depende de otros contratos, como es el caso del mercado, ¿no? Entonces, bueno, está haciendo una serie de cosas que a lo mejor no le corresponderían, por ejemplo, la peatonalización. Eso correspondía cuando el mercado estaba hecho, tenía que arreglar la Plaza de Baix y plantear todo ese tema. El tapar las catas arqueológicas, pues tampoco le correspondía al ayuntamiento. Es decir, tenía que hacerlo una empresa, tal. Uh-huh. Es decir, hay una serie de cosas que dicen, a ver, en fin, no sé. Vale, queda muy bien, es decir, perfecto, si el resultado es bueno, vale. Pero no sé si tenía que costar dinero a nosotros o no, ¿no? Es decir, a lo mejor había que resolver otras cuestiones. Y lamento decir que tiene muchas cosas acumuladas, demasiadas. Yeah. El Partido Popular... Pero bueno, eso, perdona, al hilo de Sacramento, eso puede ser una buena excusa para pedir que, para plantearse que quiere repetir un tercer mandato. Sí, sí, claro, claro. Es decir, a ver, que tiene cosas pendientes. Toda oportunidad es buena, desde luego, ¿no? Pero ¿pensáis que va a haber un tercer mandato? ¿Él se va a volver a presentar en las elecciones? Es que tampoco depende de él. Hay un partido que tiene que decidir qué es lo que va a ocurrir en las próximas elecciones. Y la situación, como sabes, entre partidos, suelen ser hermanos no siempre bien avenidos, con lo cual, bueno, pues puede pasar cualquier cosa. Y lo sabes porque lo hemos vivido en varias ocasiones ya, ¿no? Gaspar, creo que tú has estado más cerca de todo eso, ¿no? Y nunca, aunque te digan un nombre 3 meses antes, no sabes si va a ser verdad o no. Claro, no es garantía. De todas formas, claro, en su momento, Carlos González repitió, porque había un poco el planteamiento en el Partido Socialista de que los alcaldes que han hecho una gestión, digamos, pues medianamente aceptable, no se han metido en follones, ni en pleitos de eso, ni en juicios raros y tal, pues repitiese, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso fue Alejandro Soler como secretario general y su ejecutiva respetaron ese planteamiento un poco regañadientes. Y bueno, pues los resultados fueron bastante mejores que los que se habían obtenido antes, pero a costa de que la lista se la hizo la ejecutiva con personas que no eran del todo en sintonía con el alcalde. En este tiempo, bueno, eso ya no hemos vuelto a hablar mucho de ese tema, de que era una lista impuesta y una, porque bueno, el equipo de gobierno pues ha ido trabajando a su ritmo. No ha habido fricciones como las existían en la anterior legislatura con Compromís, fricciones, digamos, destacables, ¿no? Entonces, pues bueno, eso también son puntos. Si en esta legislatura logra sacar adelante varios de esos proyectos que estamos comentando, los que queden, pues podrá argumentar, como estaba diciendo Sacramento, que no estaban en su mano. Si la empresa del mercado central recurre a los tribunales y paraliza toda la idea que pueda tener, pues no va a ser culpa suya, no va a marcar los plazos de él, como el tema de Arenales o como la famosa fachada del Progreso, que están judicializados y por lo tanto no dependen de él, ¿no? Entonces, pues bueno, la cuestión está que si quedan 2 años para las próximas elecciones, tiene que correr mucho el Partido Socialista si quiere tener un recambio para Carlos González, porque a no ser que sea alguien ya conocido y del actual equipo de gobierno, no hay nada ninguno así que destaque públicamente de una manera especial, entonces pues hay que trabajar duro. Pero vamos, yo por lo que tengo entendido sí que existe la convicción de que va a haber un candidato o candidata nuevo y en eso se está trabajando. Otra cosa es que se consiga al final o se opte por lo que hay, ¿no? ¿Estás de acuerdo en que no hay recambio o no hay nadie que destaque o se esté promocionando dentro del Grupo Socialista? A ver, la historia ha cambiado. Si yo recuerdo aquella época en que Diego Macía tenía 2 delfines, un Carlos y un Alejandro, y Manu Militari decidió que uno iba para el Congreso y el otro iba para la Alcaldía. Eso hoy en día no se va a producir ya ni de ninguna manera, ¿no? En cualquier caso, un líder... nace y se hace casi que en 4 días dependiendo de los apoyos que tenga el partido y no hay más, entonces pues eso puede ocurrir en cualquier momento. En cualquier caso, el tiempo que queda, estos 2 años, como dice Gaspar, que queda de legislatura, yo los veo francamente complicados, por una sencilla razón. De momento nos queda como mínimo casi otros 6 meses de pandemia, porque mientras que nos vacunamos, no nos vacunamos, no tal, no cual. Las perras, los dineros van a venir de Europa y los van a tener que repartir las comunidades autónomas. Es decir, dentro de un año no habrá un duro en las cajas, ni en el ayuntamiento, ni en el gobierno, ni en la comunidad autónoma. Y ese último año de legislatura va a ser terrible, porque no va a quedar dinero para nada. Y va a haber que dar de comer a mucha gente, y va a haber que ayudar a mucha gente en el pueblo, porque está la cosa bastante mal. Ayer leía la noticia de que el Corte Inglés de aquí ha dado 40.000 euros en productos de alimentación para el Banco de Alimentos. Claro, se está produciendo una situación que no habíamos pasado nunca. Entonces, ¿qué va a ocurrir en el final de este mandato? Una situación no muy buena. Y desde luego no muy buena para tomar decisiones de inversión, para tomar decisiones de hacer cosas, es decir, no va a poder hacer grandes, grandes cosas, ¿no? Entonces, si sigue o no sigue, esa es una cuestión del partido. O de él, vamos a decir, también, claro. Supongo que tendrá su opinión y dirá, mire usted, ya estoy harto, me voy y punto, ¿no? Pero va a ser un final muy complicado. Pues mientras tanto, lo que sí que tiene claro Pablo Ruz es que está haciendo ya campaña con sus comparecencias cada vez, por ejemplo, con lo del mercado central, ya está diciendo que si gana las elecciones va a volver otra vez a rescatar esa concesión que quiere anular el equipo de gobierno con Apartisa. Pablo Ruz también, en la última que tuvo, es exigir al equipo de gobierno que ponga en marcha ese debate sobre el estado del municipio, porque dice que ya no hay excusa para no hacerlo y porque el Partido Popular nos dibuja así como una especie de municipio caótico, mientras el equipo de gobierno habla de otra imagen, de otro municipio, un municipio que camina hacia la innovación tecnológica, que es más sostenible, que moderniza sus espacios públicos, etcétera. ¿Vosotros qué imagen veis de ciudad? ¿La del Partido Popular o la del Partido Socialista? Gaspar, sé que hay otros... O más grises, ¿no? Más tonos, aparte del blanco y el negro. Hombre, hay blanco y negro y colores como el arco iris. Porque claro, al final la gestión, ¿cómo se valora? ¿Con lo que a uno le toca de cerca, que estábamos diciendo, o con temas de gran calado? Quiero decir, que se vaya a construir un polideportivo ahí enfrente del Aljub, eso a la población en general le va a suponer una valoración mejor para el equipo de gobierno, igual no, excepto a los que vayan a usar ese pabellón. El que se asfalte la avenida de Novelda, pongamos por caso a los del PLA, le afectará, valorará mucho ese... Es decir, que al final la gente, yo creo que los ciudadanos se fijan sobre todo en lo más cerca, ¿no? En lo más cerca y luego, por ejemplo, por un hecho innegable, que la peatonalización de la corredora y la plaza de Baix ha sido un éxito total y absoluto. Ahora habrá que ver si eso trae consigo una revitalización comercial de la zona y de qué manera, ¿no? Entonces, pues, quiero decir que una cosa puede verse favorable y otra, y luego con el tiempo, pues ver que no lo era tanto. Estamos faltos, yo creo que al final volvemos a lo mismo, que no hay a mi entender, un plan de ciudad, de municipio claro, no sabemos la apuesta de futuro de este equipo de gobierno, cuál es, más allá de la ciudad verde 2030, todo eso, que a mi entender pues es una entelequia que sirve para hacer cosas, pero realmente va a ser difícil que la ciudad en su situación actual pues consiga esa nominación, ojalá me equivoque, ¿no? Entonces claro, al final son cosas que vas sumando y la sensación que queda al final del votante a la hora de votar pues es muy diversa, que no es que se siente el día de reflexión con una retahíla de cosas que se han hecho y cosas que no se han hecho y a partir de ahí decida su voto. Todos sabemos que cada vez el voto es más visceral y las elecciones se decantan más hacia simpatías más que hacia hechos. Es indudable que se están poniendo en marcha muchos proyectos, los proyectos educativos que estaban paralizados, pues va a suponer que muchas familias que estaban en situación precaria, con instalaciones ya desfasadas, el caso de Las Bayas, el caso de Torrellano, el nuevo instituto que se está construyendo, todo esto pues va a hacer que, digamos, que en ese aspecto haya una sensación de que sí, que se han hecho cosas. En otras, pues va a ser difícil, porque si a uno le afecta directamente y ve que no se solucionan los problemas, pues va a estar un poco cabreado, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero bueno, al final, si nos fijamos por las cosas que se han hecho y hacemos balance y cosas de eso yo creo que no lo hacen más allá de los periodistas, que podemos hacerlo. La población en general se mueve cada vez más por otros criterios, ¿no? También el Partido Popular reprochaba al equipo de gobierno que nada está haciendo en materia económica y para desarrollar más suelo industrial. Decía que había fuga de empresas. ¿Tú estás de acuerdo, Sacramento, con esa visión que ha dado el Partido Popular tan caótica del municipio y de la gestión del equipo de gobierno? A ver, vamos a ver. Yo creo que en principio el Partido Popular hace lo que teóricamente debería hacer, sería de poner en crítica o poner en solfa todo lo que hace el equipo de gobierno, sea bien, sea mal, y si es bien, buscar matices, ¿no? Yo coincido con Gaspar en que, claro, para hacer una evaluación de lo que hace el gobierno local, pues no es lo mismo haber asfaltado los caminos rurales, porque al señor que vive aquí en la Glorieta, pues eso le va a parecer chino, porque vete a saber cuándo va el hombre por un camino rural, ¿no? Pero a los que viven en las partidas, pues les puede venir perfecto y agradecer mucho este tipo de trabajo y de inversión, ¿no? Que es lo que vamos, ¿no? En cualquier caso, yo dudo mucho que siendo el partido que sea, en esta situación en que se ha producido en el último año, se puedan hacer las cosas más y mejor. Bien es cierto que siempre hemos reclamado dos cuestiones a esta corporación. Una, no se decide hacer un plan de ciudad definitivo para plantear las cuestiones, es el polígono, los polígonos industriales, el crecimiento tecnológico, en fin, todas estas historias. Y dos, no da un golpe encima de la mesa donde tiene que darlo para conseguir cosas. Siempre es una situación, en eso tenemos deficiencia. Pero claro, también dice, para la venida de la dama de Elche a la ciudad, en el Senado el Partido Popular se ha abstenido. Pues si se ha abstenido el Partido Popular de ese tema, teniendo a Pablo Ruz allí como senador, es un asunto complicado porque estamos todos peleando aquí por lo mismo, ¿no? Es un detalle pequeño, pero bueno, también habría que tenerlo en cuenta. Entonces, decir, vale, ahora cuando tienes que votar, resulta que vas y no votas a favor de la ciudad, de este tema de la ciudad concretamente. Entonces, cada uno hace su papel. El Compromís defiende lo suyo, el Partido Socialista defiende lo suyo, es más, incluso hay cosas claramente diferenciadas entre un partido y otro partido, y el PP tiene la obligación de criticar, señalar, argumentar, supongo que para también trabajando en pro de la ciudad, para que la ciudad mejore, que es que todo es importante. Bien, pues vamos a hablar de algo que ya habéis introducido, el tema de la dama. Porque se coló en la actualidad por ese debate parlamentario que aplazó la votación y que se ha producido hace días. Una votación en la que el Partido Socialista votó en contra y el Partido Popular se abstuvo para traer definitivamente la dama a Elche. Compromís reprocha a los socialistas esa incongruencia de querer traerla y votar en contra de una cesión definitiva, renunciar a la definitiva por la temporal. Y el Partido Popular también reprocha a los socialistas pues que hubiesen votado en contra, mientras ellos no votaron a favor, se abstuvieron. Esta votación, lo que hemos vivido en esta confrontación Compromís, PP, PSOE, ¿qué conclusiones podemos sacar? ¿Que la dama sigue siendo arma política por parte de los partidos políticos que gobiernan esta ciudad y los que están en la oposición, Gaspar? Bueno, eso siempre ha sido así. No ha habido candidato al presidente de gobierno de la Generalitat que haya pasado por Elche que no haya prometido el regreso de la dama. Luego matizando si permanente o temporal. Esto era un tema muy peliagudo porque se trata de la dispersión del patrimonio nacional, ¿no? Del patrimonio histórico, arqueológico nacional, igual que del pictórico y demás. El PP se abstuvo para no votar en contra y no dar la imagen aquí de que están en contra. El PSOE votó directamente en contra, pero no porque esté, en fin, en contra de que se traslade la dama. Estaba en contra, primero, de que era una moción de Compromís con un poco de trampa, porque ahí el senador Mulet, que es el senador más activo en propuestas y peticiones, que creo que lleva desde que está ahí 6 o 7 años unas 40.000 iniciativas presentadas en el Senado, todo lo que se menea en España lo ficha él a través de sus mociones, era una propuesta de traslado permanente, con lo cual el PSOE, que en su momento lo apoyó cuando estaba en la oposición, pero ahora lógicamente está en el gobierno, y no le parece bien como primera opción. Entonces, la opción es de moderación. Vamos primero a que venga una temporadita, como hizo en el 2006, y luego ya veremos si planteamos. Pero claro, planteamos el traslado definitivo, pero eso conlleva mucha infraestructura, mucha intendencia, que es hacer un proyecto aquí de museo, como se dijo, una subsede nacional, una del museo arqueológico, y que eso pues parece que de momento está descartado. Hemos visto cómo en Jaén se ha hecho un supermuseo en el cual está todo vacío y hay cuatro vitrinas, y bueno, parece que allí la intención de la Junta de Andalucía es revitalizar aquello y optar de nuevo a ser la subsede del Museo Ibérico Nacional. Hay que recordar que no solo hay el resto ibérico de aquí, hay resto ibérico en todo el sureste, en la Andalucía, en alguna zona incluso de mayor importancia que la de Elche, que es, pues bueno, por su pieza señera, pues está a la cabeza. Quiero decir que al final esto es un elemento más, pero que aquí todo el mundo, claro, como mínimo está a favor de que sea un traslado temporal, y de hecho el alcalde ya ha dicho que está hablando con el ministro y tal. Entonces, el traslado definitivo, pues sería una cuestión, porque no hay que olvidar que es la pieza emblemática del Museo Arqueológico Nacional. ¿Y qué museo estaría dispuesto a dejarse arrebatar la pieza más importante? Yo no sé si cuando los vascos piden, el gobierno vasco pide que el Guernica vaya allí a Euskadi, vamos, si la predisposición del Museo Nacional, que está de moderno, donde está albergado el arte contemporáneo, donde está albergado Guernica, está dispuesto a cederlo. Es decir, son temas muy peleudos y dados, efectivamente, como dice Robert Mari, a la batalla política, ¿no? Sí, ahora micrófono. Lo que sí que he oído es que para que la dama venga, incluso temporalmente, como dice Gaspar, hay que crear una estructura de museo, musealizar ese ambiente. No va a ir otra vez a la Torre del Homenaje ahí solita, sino que se va a crear una infraestructura dentro de nuestro sistema de museos y nuestros sistemas históricos y arqueológicos para poder arropar esta venida temporal de la dama, porque en definitiva yo también coincido en que va a ser muy difícil, muy difícil. Se puede intentar y se puede seguir utilizando como arma política y como arma publicitaria, pero va a ser francamente difícil, ¿no? En cualquier caso, hace un tiempo ya hubo en el Colegio de Abogados una reunión, unas conferencias en las cuales se hablaba de la estructura de las piezas arqueológicas históricas encontradas en Elche, y se planteó el acuerdo entre Alejandro, el director del Museo de la Alcudia, y el director del MAE, de nuestro aquí, estando el alcalde delante, en que podría existir la posibilidad de que, bueno, la Alcudia se orientara principalmente al periodo romano, y luego el resto íbero iría al MAE, y el resto de la historia, es decir, los árabes, los visigodos, en fin, todo tal, iría, por ejemplo, a las Clarisas, a crear allí otro centro museístico y tal, ¿no? Aquello se vio muy bien por parte de todos, se vio maravillosamente bien, pero no se ha hecho absolutamente nada. No se han dado pasos adelante. Con lo cual, cada vez que decimos que venga la dama, nos encontramos con el mismo problema. El Museo Nacional dice: necesitáis un contexto para presentar la dama. Y en segundo lugar, y otra cuestión no menos importante, ¿qué arqueólogo municipal se encarga de dirigir eso? En Elche, ninguno, porque no existe. Y la plaza tiene que cubrirse. Somos una población que legalmente estamos obligados a tener un arqueólogo municipal, y no lo tenemos. ¿Consideráis que no hay un lugar adecuado y contextualizado para crear ese museo ibero? Bueno, eso se puede hacer. Sí. Cuando se está trabajando en la Torre del Homenaje. Bueno, se puede hacer. Aunque tuvimos hace poco también declaraciones del alcalde diciendo que, no recuerdo ahora que iba a ir en el centro de las Clarisas. Iba a lo que no era concretamente ni romano, que lo quería la Alcudia, ni ibero, que iría al MAE. Ya. Entonces, todo lo demás, el resto de los periodos, pues todos los restos árabes que hay, todas estas cosas irían a las Clarisas. Bien, esto es en cuanto a la dama. El mercado central también lo hemos abordado, pero la actualidad es que ya se están cubriendo las catas, se va a retirar el vallado, y el alcalde dijo que se iba a normalizar, se iba a aprovechar estos trabajos para remodelar las plazas, la de la fruta y la de las flores. Y esto lo dijo pues un día después de que la oposición, Ciudadanos y el Partido Popular criticaran pues la alevosía, nocturnidad con que el ayuntamiento estaba actuando y también con la opacidad con la que estaba actuando el ayuntamiento en este tema. ¿Vosotros cómo estáis viendo esta actuación, Gaspar? Bueno, yo creo que de lo mejor que se ha hecho aquí este ayuntamiento en esta legislatura. Es decir, tiene el visto bueno de cultura y vamos a taparlo, pero vamos, en cuestión de horas. Es que, quiero decir, no se puede, esa situación no puede persistir con ese vallado horrible que está ahí, ya lleva tapando eso años. Hay que cerrasen prácticamente la mayoría, no, buena parte de los comercios que hay en la zona. Y bastante decrepitud ofrece el edificio del Mercado Central como para encima añadirle todo ese vallado que continúa ahí, de una manera que afecta a una plaza que se ha revitalizado, porque no hay que más que pasar por allí. Hemos visto como la Plaza de las Flores se ha convertido en un centro ahí, pues con sus terrazas y sus cosas que atrae a mucha gente. Durante todo el día. Entonces, bueno, eso vamos a ver. Las catas se han documentado, se han analizado, se han fotografiado, se han estudiado y se han sacado las conclusiones que sean, que la Consellería de Cultura las tiene. Aquí lo que había era un tema legal de si correspondía al ayuntamiento taparla o correspondía a la empresa. Entonces, la Consellería, después de unos titubeos diciendo que no podían meter mano y que luego resulta que a las pocas semanas dice que sí, que pueden taparla, pues el ayuntamiento lógicamente las tapa porque no crea ningún problema. Los restos siguen ahí y si hay que volver a abrirlos por cualquier cosa, pues se abren y punto. Pero lo que no se puede es que se eternice la situación esa que hay ahí, afectando con la situación que hay, afectando a unos comercios y unos bares y unos restaurantes que no pueden ampliar sus terrazas o no dan una visión como tienen que dar a cómoda y agradable para que los clientes vayan. Entonces, bueno, pues eso está muy bien hecho. No entiendo la oposición, que es que tenían que haberle avisado antes, que decir, bueno, pues siempre la información nunca está de más, pero tampoco es una actuación ejecutiva del gobierno municipal que no conlleva ningún trastorno en la participación de los grupos de la oposición. Se sabía que el ayuntamiento, el gobierno, estaba a la espera de la autorización de cultura, llegó, se anunció que ya había autorización y que se iban a tapar. Es decir, que a veces el criticar por criticar tampoco da una idea de que se esté haciendo oposición. Hay temas muy graves y serios para incidir en ellos, y de hecho la oposición pues ha tenido aciertos. Por ejemplo, en el tema del informe del Mercado Central, el informe jurídico que no se quería dar, y al final lo consiguieron recurriendo a los tribunales. Claro, que ahí el equipo de gobierno también pecó de poco transparente, como en otras actuaciones. Pero vamos, en este caso creo que no hay nadie que diga que no se ha hecho bien, excepto, claro, la empresa, lógicamente, que está ahí. Su intención era dilatar eso para crear presión ciudadana al ayuntamiento, en el sentido de apoyar sus pretensiones de mantener el contrato vigente, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha sido una actuación buena y que se compagina con la que se ha hecho de la corredora, de adecentar esa zona del centro a la espera de otro acontecimiento respecto al Mercado Central, ¿no? Pues Sacramento, ¿eres uno de los que dice que esto se ha hecho bien o se ha hecho mal? A mí me parece que es la primera vez que Carlos González se rasga la camisa, se pone con el chándal de obrero y empieza a tapar todo ese desastre que había ahí en medio. Pero también reconozco que está bien que se tape y que se adecente toda la zona, pero también reconozco que vamos a gastar dinero a lo mejor en cosas que luego se van a hacer para atrás, porque la Consellería de Cultura no niega permiso en primera instancia porque sí, porque se le ocurre, sino porque sabe que cualquier decisión que tome, a la hora de la verdad, va a ser una decisión judicial. Y a lo mejor hay que responder sobre ese tema. Entonces, ese permiso al ayuntamiento para tapar las catas, pues, en fin, yo no sé exactamente el texto, no sé exactamente los matices de lo que hay, ¿no? Pero si se hacen catas para investigar si tiene valor lo que hay debajo, y la Consellería de Cultura dice que no tiene valor y que, por tanto, puede seguir el proceso, lo va a tener muy complicado, porque le está dando la razón a la empresa. Es decir, si no hay catas, si no hay cosas valorables, podemos seguir el proceso. Y no se está haciendo. Entonces, A ver, de acuerdo, es decir, la primera vez que Carlos González se tira al monte y hace y lo hace por su cuenta, con nocturnidad, como decían, o lo que sea, me parece bien, pero lo ha hecho, y ya está, y va a reformar la zona. Pero a lo mejor tenemos que desreformarla dentro de 3 años, o 4, o 5, o 10, cuando salga el juicio. ¿Vosotros consideráis que este año, como dijo el alcalde, vamos a tener ya normalizada esa zona del viejo mercado central? ¿Vamos a tener anulado la contrata con Aparcisa y convocado ese concurso de ideas para ver qué se hace con el mercado, Gaspar? Bueno, esa es la intención del alcalde, pero bueno, luego los plazos administrativos y demás van a su aire. Entonces, pues bueno, lo que está claro es que en el momento en que se concrete que venga el informe del Consejo Jurídico Consultivo de la Generalitat... Que no es vinculante, ¿eh? Que no es vinculante, pero bueno, es una base, digamos, legal ahí, igual que el Consejo de Estado, ¿no? Que hemos visto, claro, como el gobierno... No hace es vinculante, caso de, pero es preceptivo. Claro, el gobierno central, pues los informes del Consejo de Estado, pues lo hace caso todo lo que interesa y lo que no. Entonces, pero bueno, ya era una base legal importante para rescindir el contrato. De todas formas, sea favorable o no sea favorable, luego los tribunales son los que tienen la última palabra. Pero bueno, yo creo que al final eso va a ser un paso decisivo para que se libere ya definitivamente el contrato y que luego pues se puede judicializar, por supuesto, porque parece que la intención de la empresa es recurrir. Y yo creo que al final el margen que tiene la empresa para actuar es cada vez más reducido, lo cual no quiere decir que ese margen reducido los tribunales no lo consideren que tiene base y que reviertan toda la rescisión. Pero bueno, me refiero que hay ya no era solo el informe ese un poco etéreo del ICOM o de oiga, si ustedes no hacen medidas... Esto puede, no ponen medidas, se puede perjudicar al ministerio y no sé qué, eso, pues bueno, a ver cómo se. Ya se trata de unos refugios de la guerra que tienen ya catalogación de bien de interés cultural y deben de ser protegidos, ¿no? Y entonces, por eso también es un aspecto a tener en cuenta, porque ya son, digamos, otro añadido más, ¿no? Entonces, claro, también la empresa ha propuesto rehacer el proyecto para evitar esos restos, ¿no? Pero bueno, eso ya sería entrar en otro, que sería otro proyecto distinto, ya no tendría validez el actual, es un tema legal. Pero bueno, en cualquier caso, quiero decir que hay ya más argumentos de peso para parar ese proyecto. El tema está que yo desde hace tiempo que lo vengo comentando es que no sabemos qué va a pasar ahí. Es decir, vale, no se hace el mercado, ¿qué opción hay? Entonces, bueno, el tema de que se convoque o se piense convocar un concurso... Gaspar, perdona, puede ser otra cuestión más curiosa todavía. Es decir, vamos a revitalizar la zona. Venga, de acuerdo, ahora que ya hemos tapado todo, vamos a revitalizar por nuestra cuenta toda la zona. ¿Y qué hacemos con este bloque que hay aquí en medio? ¿Lo pintamos de qué? ¿Qué hacemos con ello? Claro. Es que ese es el problema, es claro. Que... lo tienen claro, apuntalado, si se va a caer. Ya, bueno, pero es que... Vamos a ver, aparte de la nostalgia y tal, yo siempre he defendido lo mismo, y no soy de los que les gusta tirar cosas, pero no sé si habrá 5 o 6 ilicitanos que tengan una vinculación sentimental con ese mamotreto, esa caja de zapatos puesta ahí en medio, sobredimensionada, que en su momento se hizo porque había que dar cabida... A los placeros que habían aumentado respecto al mercado primitivo, y lo único que se hizo, lo único que se podía hacer era prolongar unos metros más el edificio hacia la Plaza Menéndez Pelayo, metiéndose encima de una esquina de los baños árabes como se metió. Pues quiero hay una que, plataforma, bueno, que se creó precisamente para proteger ese mamotreto que dices, Gaspar. Claro, no, el mamotreto consideran que tiene cierto interés arquitectónico. Sí, al interés arquitectónico, todo lo que hay construido de anterior a los años 60 o 70 tiene interés. El tema de los 70 porque el mercado es de los 60, no vayas ahora... Cuida las fechas, bueno, que nos vemos... Quiero decir que si se hace una rehabilitación del edificio y lo dejamos en un edificio en condiciones y tal, me parecería magnífico, pero ¿qué se va a meter ahí? ¿Qué se va a poner? Yo, aparte del edificio, que lo de mamotreto lo he dicho porque siempre me ha parecido a mí, ¿no? Que no era una... No es una calificación arquitectónica, es una calificación pues personal. A mí también me parece un mamotreto. Sacramento, ¿a ti te parece un mamotreto? A ver, es como si dijerais que el Guggenheim de Bilbao han empleado mucho papel de aluminio. Es que sois como, a ver, no entendéis el arte. Ya, pero si se, claro, es que ahí no tenemos columnas de esas de hierro forjado que del siglo XIX, no sé qué, no tenemos nada. Tenemos uralita arriba, que es cancerígena y hay que quitarla, aparatos de aire acondicionado, no sé qué tal. Entonces, en cuanto al diseño, pues bueno, puede tener su gracia. Es igual, damos por el supuesto que hay que rehabilitarlo y tal, pero bueno, volviendo al tema, ¿qué se hace ahí en todo ese entorno? Y no sabemos qué se hace, por eso se convoca un concurso de ideas. A ver. Pues vamos a ver. Vamos a ver, y otra cuestión, perdona, Ros, que yo lo comento mucho. ¿Hace falta, es necesario hoy en día, siglo XXI, 2020, o sea, siglo XXI, 2021, un mercado en su concepción tradicional? Estamos viendo que el mercado provisional están cerrando puestos, la cafetería o bar cada vez tiene más espacio, porque hoy en día el consumo ha cambiado mucho, no hay compradores menores de 50 años o de 40 allí, pues entonces quiero decir que es otro concepto. Y es de la oportunidad de darle otro aspecto de proyección hacia los nuevos tiempos que están por venir a ese proyecto, ¿no? Más que decir, mejor hay que poner puestos de mercado. Me parece magnífico porque el mercado es una de las cosas que más me gusta a mí siempre que visito una ciudad. Pero hay que darle otro concepto a ese proyecto que creo que está ya desfasado, ¿no? Sacramento, no hay más tiempo. Venga, di. Acaba. Te decía que ayer precisamente dábamos la noticia de que en Altea se va a crear el Altea Market, que va a ser como un Amazon, pero de los comercios de la ciudad de Altea. Para que por teléfono, por internet, por lo que sea, pida a la gente el producto. Es decir, es que claro, todo esto está cambiando, como dice Gaspar, cambiando mucho. Bueno, tampoco lo queremos como centro logístico. Sacramento, Gaspar, lleváis... ¿Cómo que no? Tenemos centros logísticos aquí importantísimos. Lleváis, pero en el extrarradio, no en el mismo casco histórico. Gaspar, Sacramento, tenéis... habéis empezado, quería haber empezado con lo de la vacunación. Tenéis un minuto para despedir el programa, porque a las 10 tenemos otra entrevista que hay que hablar de las fiestas de San José. Habéis empezado el programa diciendo que lleváis mucho tiempo sin veros. Sí. ¿Cuánto tiempo más calculáis que hay que esperar para volver a reencontrarnos los amigos con esto de la suspensión de la vacunación de AstraZeneca? Gaspar, segundos. Bueno, la de AstraZeneca ni a Sacramento ni a mí no la afectan porque somos ya mayores de 55 años. Esperemos que las otras... Bueno, de todas formas, nosotros no lo hemos visto por ahí estos meses, o sea que... No sé, pero bueno, yo creo que tenemos que fijarnos el verano como un poco punto de inflexión para empezar a cierta normalidad. Mientras, vamos a ir renqueantes y vamos a ir teniendo que hacer mucho esfuerzo aún para quitarnos esto de encima. Pero bueno, yo creo que a partir del verano, mediados, finales del verano, podremos empezar a ver cierta normalidad, cierta. Que aún tardaremos varios meses más en recuperar del todo, ¿no? Pues el verano recuperaremos del todo la presencialidad de las tertulias. Gaspar Macià, muchas gracias por participar este miércoles. Pues nada, hasta la próxima, gracias. Y feliz Día del Padre para el 19 de marzo. Para todos los padres, todos los José, Pepe, y Pepita, y Josefina, y todo. Pues muy bien, Gaspar. Gaspar no se llama José, pero sí es padre. Y Sacramento, feliz Día del Padre. No gracias, hay tiempo gracias. Tampoco para que des tu previsión de cuándo volveremos a recuperar la normalidad. Esperemos que sea para el verano. Esperemos. Gracias, Sacramento. Y damos también la bienvenida a quienes a partir de las 10 de la mañana nos siguen a través de la señal de Teleelch. Este programa es La Glorieta, comienza a las 9. Aquí en el 101.4 de Teleelch en Radio Marca, y ha comenzado hoy con esta tertulia con los periodistas Sacramento Alvear y Gaspar Macià para hacer un repaso de los temas de la actualidad. Y mira que hemos hecho un gran repaso histórico del municipio, porque hemos comenzado pues recordando lo que supuso en 1871 la visita real de Amadeo de Saboya a la ciudad. Ayer se conmemoró, y es que han pasado 150 años desde que Amadeo de Saboya, admirado e impresionado por la belleza del Palmeral, dijo que esta villa, entonces, se merecía ser ciudad. Y así lo conseguimos. Tenemos 150 años de historia como ciudad, después de conseguir esa concesión de título, eso sí, honorífico de ciudad. Nosotros continuamos y lo hacemos ahora en unos segundos hablando de las fiestas de San José, pero antes nos vamos con unas cuñas publicitarias. Volvemos en cuestión de segundos. 101.4, Teleelch Radio Marca. Hablar de adaptarse al camino, de derribar fronteras o de buscar la belleza, es hablar de la gama SUV de Kia. Del 8 al 22 de marzo, elige con quién continuar tu viaje desde 12.250 euros. Financiando con Banco Cetelem SAU. Consulta condiciones en kia.com. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. ¿Montañas de chocolate? ¿Valles de caramelo? ¿Lluvia de tortitas? No es un sueño, son los Desert Oasis Points que puedes visitar hasta el 12 de abril en el Centro Comercial Aljub. Además, con regalos directos de exquisitos postres gratis en nuestros restaurantes. Próxima parada, Aljub Destino Oasis. En Peugeot Grupo Marcos estamos de celebración. El SUV más vendido y fabricado en España, ahora por 145 euros al mes, solo en marzo y en unidades limitadas. Tu nuevo Peugeot 2008 te ha estado esperando y ahora es el momento. Pide tu cita en nuestra web peugeotgrupomarcos.com. Oferta válida en nuestros concesionarios Peugeot Grupo Marcos en la provincia de Alicante y Murcia. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 4 minutos de las 10 de la mañana y lo dicho, el Día del Padre se aproxima. Es este viernes 19 de marzo que coincide con la festividad de San José, una fecha ya consolidada aquí en Elche, en nuestro calendario local, por esos actos tradicionales que durante años se celebran por parte de la parroquia de San José y del barrio del Pla. Concursos infantiles, juegos, misas y la tradicional procesión son algunas de las actividades que se llevan a cabo por parte de los vecinos y la parroquia con el apoyo de la Concejalía de Fiestas, pero este año, al igual que el anterior, la pandemia ha marcado esta celebración y hoy, con el cura párroco de San José, Vicente Miguelez, queremos saber de qué forma ha marcado la pandemia, qué actos son los que se quedan y cuáles son los que nos ha quitado esta situación sanitaria que vivimos. Vicente Miguelez, muy buenos días. Pues buenos días, sí. Vamos a hablar de esa festividad de San José, porque el programa ya está impreso y además las actividades ya las han comenzado ustedes desde el pasado 7 de marzo. Pues sí, porque como no hay presencial, no podemos hacer cosas presenciales, pues hemos iniciado un concurso de dibujo para niños no presencial. Y bueno, le dábamos tiempo, le hemos dado 10 días para que lo puedan realizar el dibujo. Bueno, este año, como tú bien dices, estamos un poco condicionados por todo lo que nos rodea, ¿verdad? Y no podemos hacer muchas actividades de grupos sociales, pero bueno, nos permiten actividades dentro de la iglesia religiosas y eso es lo que pues estamos haciendo también, junto con este concurso de dibujos. Claro, hoy 17 de marzo, por ejemplo, ¿cuál es el programa? Porque sí que han podido mantener algunas de las actividades, no solo un concurso de dibujo, sino todas las ceremonias eucarísticas, misas y demás, sí que las han podido mantener en la iglesia de San José. Sí, como nos permiten un aforo del 50% en la iglesia, pues bueno, creo que es una cantidad que nos ha permitido hacer actividades, pues lo que es un poco de celebración religiosa en honor a San José, que como sabes, es una iglesia que tiene ya casi 500 años en Elche, desde el convento de San José ha pasado a la parroquia de San José, y mantenemos ahí esa tradición y ese reconocimiento de la historia y de la fe, para el barrio y para las familias, con el día también, pues como sabemos, del padre, de la parroquia, del barrio, y todo lo unimos y lo festejamos. ¿Y qué sacerdotes son los que han participado y los que están participando en la difusión de esta festividad? Pues hemos invitado a don Ángel Bonavía, de la Basílica de Santa María, el arcipreste y párroco. El martes, el miércoles, habíamos invitado a don José Antonio Valero, vicario episcopal de la Vicaría de Elche. Y mañana jueves a don Vicente Martínez, vicario general de la diócesis de Orihuela Alicante, para que nos presidan estas celebraciones y también nos acompañen y animen también un poco la vida y la fe. ¿Y las celebraciones religiosas en torno a San José, en qué consisten, aparte de seguir esa misa? Sí. ¿Los sermones, bueno, ustedes difunden o divulgan lo que supone esta festividad, la historia de San José? Pues sí, acentuamos algunas celebraciones. Venimos este año celebrando también lo que es el año jubilar de San José, que el Papa comenzó en diciembre del 2020 hasta diciembre de 2021, y este año estamos pues haciendo un recorrido histórico por la vida de San José, y estamos también pues haciendo eco de todo lo que pueda significar su vida, su forma de vivir, de entender la vida, su dinamismo humano, pues en todos los aspectos también de nuestra vida familiar, de la vida de la fe, también del dinamismo un poco social, y ahí estamos. Estamos celebrando también junto con las fiestas el año jubilar de San José. ¿Y, qué supone el haber declarado año jubilar de San José para las festividades de ahora? Para las festividades de ahora expresamente, pues no, porque lo veníamos haciendo cada año, y este año, como tenemos tantas limitaciones, pues no ha supuesto. Lo que sí venimos haciendo es, pues bueno, un poquito más resaltar en algunas celebraciones, venimos haciendo mensualmente una reflexión sobre la vida de San José y sus aspectos humanos, sociales y religiosos. Tenemos también una colaboración con la obra social de la Fundación San José Obrero, para también la obra de residencia de menores aquí en Elche, lo que antes era la antigua casita de reposo. Y bueno, como estamos tan limitados, no podemos hacer más que celebraciones religiosas, si no hubiéramos preparado algún otro tipo de eventos sociales, pero no podemos. ¿Y qué destacan ustedes de San José, más allá de que sea el padre de Jesús? Pues hombre, destacamos su forma de entender la familia y sobre todo de entender también la vida, porque tuvo bastantes dificultades, emigrar a Egipto, tuvo que defenderse en Egipto y defender, buscar el sustento, el trabajo, el cuidado de María, de su mujer y su hijo. Tuvo que afrontar los retos de la persecución del rey de aquel momento, el rey Herodes, desde luego de su hijo. Es decir, toda una capacidad de afrontar los problemas, de superar las adversidades, de cuidar de la familia, de trabajar, de ser un hombre social, de participar de la vida social de aquel momento. Nos relata que subía a las fiestas de Jerusalén con toda su familia, los textos bíblicos. Pues todo un dinamismo humano en cuanto a la vida humana, la vida social, el trabajo, los problemas, las adversidades, las fiestas, todo lo que es el dinamismo humano, pues de la vida de aquella época, pero que tiene esa resonancia de un hombre valiente, un hombre fiel a su esposa, un hombre padre, responsable de la educación de su hijo, un hombre trabajador, un hombre pues que era amigo de la gente, y todo eso pues bueno, pues tiene siempre ese eco social, y desde el ámbito religioso pues seguimos reconociendo que aquel que en la vida humana ha hecho esa labor humana y social, pues desde el cielo creemos que también sigue pues ahí empujándonos, no digo que lo deja todo por nosotros, pero sí acompañando, animando, alentando un poco todos esos aspectos que él vivió, y que por medio de esa acción del Dios creador de la vida, pues creemos que sigue impulsando la vida. Su parroquia lleva el nombre de San José, ¿es por ello quizá por lo que su festividad se ha conservado a lo largo de, no sé si los siglos, pero los años en el barrio del Pla? Bueno, yo entiendo que lo que pasa es que no tenemos documentos históricos de lo que supuso desde 1500 la presencia del convento de San José en el barrio del Pla. No tenemos mucho documento histórico ahí que desgrane bien todo eso, pero son muchos años, son muchos siglos, ¿no?, de presencia del convento de San José, hasta 1800 y pico, donde pues supuestamente la figura de San José, por lo que era Elche y la ciudad de Elche durante todo ese tiempo, o la villa de Elche en esos años, pues creo que tuvo un carácter marcado, porque era un edificio significativo para la ciudad de Elche, para todo el que es la historia de ese momento de Elche, un centro religioso junto con otros de los mercedarios, como sabemos que estaban ahí en el centro de Elche. Y la Basílica de Santa María, claro, cómo no. Entonces es una tradición arraigada. ¿Usted lo nota durante todos estos años que ha estado al frente organizando estos festejos? ¿Lo nota que todavía esa tradición continúa? Pues claro, porque de alguna manera, imágenes más conocidas de Elche, como sabes, es el Santísimo Cristo de Zalamea. La imagen del Santísimo Cristo de Zalamea, supuestamente lo traen los franciscanos, y esa imagen ha pervivido durante tantos siglos aquí en Elche, ha tenido algún recorrido particular en algunos momentos, y son muchísimas las personas los que pasan cada día a hacer una visita al Santísimo Cristo de Zalamea. Y la gente de Elche, yo creo que casi todo el mundo tiene un eco ahí de lo que es la figura un poquito, pues sabemos la procesión del Jueves Santo, que es numerosísima, y todo eso es una resonancia de la historia, porque, como sabes también, en el convento de San José hubo una época que estuvo el hospital de Elche, y también es toda una resonancia pues de atención familiar y de atención sanitaria por parte de las religiosas que hubo, de las hijas de la caridad, atendiendo ese hospital sanitario de Elche. Y además tienen un gran eco, claro. Y además ustedes tienen también un santo, San Pascual, muy vinculado. Bueno, San Pascual ya es, sí, también de una tradición popular ahí, conocida, pero digamos que tiene un eco también desde su inicio, porque aquí tomó los hábitos en el convento de San José, pero ha tenido mucha difusión a lo largo también de esas fiestas patronales, por supuesto, pero bueno, yo he puesto un poco el acento en Santísimo Cristo, porque también un poco está presente, sí, junto con San Pascual, y también esa historia de la Milagrosa, que tiene también un gran eco en la vida uh-huh, social también del barrio. Pues después después de hablar de la tradición de San José, y sobre todo del arraigo de esta parroquia en Elche, y todo lo que conlleva y lo que ha conservado, ¿nos puede, Vicente, en esta entrevista para la audiencia, nos puede desgranar qué actividades son las que podemos disfrutar de aquí a este fin de semana? Porque ¿cuándo terminan? ¿Cuándo terminan todos los actos programados? Pues sí, como les decíamos, pues bueno, solamente tenemos actos religiosos, que lo único que nos permite, no podemos hacer ningún concierto, no podemos poder hacer lo que es, hay un poco esos momentos con los niños de los juegos tampoco, no hemos podido hacer pues ninguna otra actividad que nos gusta hacer. Entonces tenemos solamente el acto religioso, los actos religiosos, que es el triduo a San José, que es a las 7 de la tarde, uh-huh, hoy y mañana, y luego el viernes, el día de la fiesta de San José, a las 11 una Eucaristía para los niños y familias, a las 11:45 entregaremos los premios del concurso de dibujo, daremos algún regalito a todos los niños que vengan, y también a las 12 con la solemne Eucaristía de San José. Estamos limitados en esta ocasión. Lógico. Pero bueno, en 2022 volverá otra vez esa procesión a recorrer las calles, porque son muchas, ¿no?, los actos que ustedes organizan, y no lo hacen solos, hay una comisión y además el apoyo institucional. Sí, por supuesto, sí. Tenemos un equipo ahí de la parroquia con las cofradías, asociaciones de la parroquia, más todo el apoyo del ayuntamiento, de la concejalía de fiestas, de la policía local, pues también de las empresas que colaboran a veces un poco con la publicidad. Pues sí, tenemos la suerte de tener muchas personas que colaboran, sí, y de agradecer. Este año pues estamos haciéndolo tan limitado que bueno, no hemos tenido toda esa necesidad a veces de hacer tantas cosas, y entonces estamos un poco en los mínimos. También este año hemos de recordar que se ha muerto, que era el coordinador de las fiestas, que ha sido Tomás Mora. Lo que le iba a preguntar, ¿va a haber una especial? Efectivamente, va a haber, supongo que un recuerdo especial por lo que Tomás Mora deja. Sí, el sábado 20 la Eucaristía la dedicamos por los difuntos del barrio. Y ahí, pues por supuesto, tendrá una mención especial nuestro querido Tomás Mora, que ha sido un animador de las fiestas incansable ahí, y superactivo y efectivo. Pues son celebraciones que comienzan a las 7 de la tarde, hoy, mañana, el sábado y el viernes, el Día del Padre. Son varias, porque por la mañana dedicadas a las familias, a los niños, la entrega de los premios, y a las 12 del mediodía, lo que decimos, la solemne Eucaristía de San José. Vicente Miguelez, muchas gracias por recordarnos la historia y lo que hay detrás de esta tradición, de estos festejos en honor al santo San José, el Padre de Jesús. Muchas gracias. Pues muchas gracias ahí a Radio Marca, a Teleelch, y gracias por darnos difusión a todas las actividades que siempre pues nos alegra compartir con todos.

101.4, Teleelch Radio Marca. El calor más confortable y a los mejores precios está en Ferroqué y La Llave. Estufa pellet, 695 euros. Calefactor horizontal, 16,50. Estufa eléctrica halógena, 19,95. Detectores de gas, humo y monóxido. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. Financiación a medida. Realizamos presupuestos sin compromiso. En Elche, Ferroqué y La Llave. Nuevo acceso por Concepción Arenal, 176. Con parking para clientes. Y ferreterialallave.com. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 24 minutos de la mañana y ya tenemos con nosotros a Marga García para comenzar con ella esta ronda de noticias de hoy, miércoles 17 de marzo. Muy buenos días, Marga. Muy buenos días, Ros. Qué bien, nos acercamos al festivo de San José. Acabamos de entrevistar al cura párroco de la iglesia de San José, Vicente Miguelez, quien nos ha desgranado todas las actividades que se han programado, que son evidentemente religiosas. Solo queda celebrar San José este año con las misas que se han programado para hablar de su recorrido histórico y de lo que significa, pues, celebrar esta festividad de San José. Hay misas, eucaristías, recuerdos a los que no están, sobre todo a uno de los que más hicieron por estas fiestas, Tomás Mora, compañero nuestro también de la Asociación de Informadores, y también a todos los recuerdos. La misa del sábado precisamente será en recuerdo a todos los vecinos del Pla, que es donde se celebra desde hace siglos esta festividad. De los que no están, pues va a haber un recuerdo, como también a Tomás Mora, evidentemente, que ha dejado un hueco muy difícil de cubrir en lo que se refiere a las festividades de este barrio del Pla, el barrio de San José, Marga. Esto es una de las muchas noticias que vais a dar a conocer a partir de la una del mediodía. No solo la festividad de San José. Sí, por supuesto, vamos a hablar de esa, bueno, de los nuevos datos del COVID. Ayer conocíamos esa nueva actualización de la Consellería de Sanidad. Eran 45 nuevos positivos entre el jueves y el domingo, pero sobre todo la buena noticia es esa bajada de la tasa de incidencia por debajo de los 50. Ahora actualmente está en 41 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone un 45% menos que la semana anterior. Desde el inicio de la pandemia son 23.194 personas contagiadas por COVID y la triste noticia es que han fallecido 246. Esa es la actualización de ayer martes de la Consellería, pero acabamos de conocer los datos de la presión hospitalaria en los dos departamentos de salud de Elche y a día de hoy son 20 las personas ingresadas en los hospitales ilicitanos, 10 en la unidad de cuidados intensivos y otros 10 en planta. También ha bajado ligeramente respecto a ayer, que eran 11 personas en UCI y 14 en planta. Así que hemos pasado de 25 a 20 ingresos en los dos hospitales. Tenemos que lamentar un nuevo fallecido en las últimas 24 horas. Y la situación sigue igual, más ocupación en las UCIs del General, del Vinalopó, con 7 pacientes críticos respecto y 3 en las UCIs Hospital General. Pero el fallecido, a diferencia de días anteriores, que no se producía ninguno en el Hospital General. Se ha producido en este. Bien, pues ese es el recuento en cuanto a la situación hospitalaria. Lo importante es que ya estamos en un riesgo muy bajo, por una incidencia de 40 casos por cada 100.000 habitantes. Estamos bien y esto significa que las restricciones han funcionado, siguen funcionando y, por tanto, la mascarilla y la distancia social es la medida hasta que llegue la vacuna, porque ya saben ustedes que AstraZeneca se ha suspendido su vacunación, su administración, aunque la Consellería de Sanidad, la consellera de Sanidad, ayer mismo pedía al gobierno, a la ministra de Sanidad, que recapacitara y pudiera permitir seguir vacunando, porque en la Comunidad Valenciana no se ha registrado ningún efecto adverso grave a la vacuna, a la hora de suministrar AstraZeneca, que ya llevan creo que 67.000 vacunados con AstraZeneca. Y luego también una buena noticia, un apunte, y es que en la actualización de los nuevos contagios de la Generalitat Valenciana de ayer no había ningún caso positivo ni en residencias ni tampoco entre trabajadores. Así que es una buena noticia que haya cero contagios en las residencias valencianas. Eso significa que la vacuna Pfizer, con la que se ha protegido al personal sanitario y a los residentes de los geriátricos valencianos, por supuesto que está haciendo su efecto, porque una caída del 90% de fallecidos y del 85% de contagios desde el pasado mes de enero son porcentajes muy a tener en cuenta y muy esperanzadores a la hora de iniciar esa vacunación masiva con otras vacunas como la de Janssen, sí, con todas las Moderna, AstraZeneca, si es que se permite finalmente, y Pfizer. Y más que pueden llegar. Y bueno, al margen del COVID, ayer bueno, la noticia destacada era esa celebración del 150 aniversario del nombramiento de Elche como ciudad por el rey Amadeo de Saboya. Se celebró un acto en el Salón de Plenos donde se descubrió una placa conmemorativa junto al cuadro del monarca de Amadeo de Saboya. Así que bueno. Bueno, pues 150 años después vuelve esa placa, porque creo que es de color blanco, como la que se colocó y los carlistas destruyeron en una de esas algarabías que se formaron a finales del siglo XIX en nuestra ciudad. Pues, Marga, tenemos previsiones informativas importantes para esta jornada de miércoles, ¿o cómo está el asunto? Sí, bueno, pues el edil de modernización del espacio público, Héctor Díez, presenta el proyecto de los nuevos juegos infantiles para el parque municipal. Y además la edil de juventud, Marga Antón, presenta el programa de apoyo psicológico para jóvenes y sus familias. Así que esas son las previsiones para hoy, que contaremos a partir de la una aquí en Teleelch Radio Marca. ¿Lo de Héctor Díez es en el parque municipal porque ya se han colocado los nuevos juegos o porque se van a colocar los nuevos juegos? Es la presentación del proyecto, es en sala de prensa, todavía no se ha instalado. Bien. Bueno, pues son proyectos que están previstos, supongo que estarán ya licitados. Sí, dentro de ese proyecto del Ayuntamiento de Modernización de los espacios públicos, entre ellos numerosos juegos infantiles del municipio. Claro, que serán adaptados, modernos e inclusivos. Pues Marga, a la una nos cuentas todo. A la una todo volvemos. Todo lo que nos cuenten y lo que podamos recoger en esta jornada informativamente hablando de miércoles. Sí, pero además en nuestras redes sociales, por supuesto, y en nuestra página web teleelch.es, la actualización de toda la información de este miércoles 17 de marzo. Y por supuesto en el tren y todas las imágenes de este miércoles. En esas redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, porque, bueno, no solo es en la radio, en televisión. Bueno, sí, te he pedido que continuaras hablando porque estaba precisamente rescatando la crónica deportiva, que no la tenía preparada, Marga, así que te agradezco que hayas seguido hablando. Ya tienes preparada. Aunque lo hubieses ya informado a la audiencia de todo lo que tenía, las oportunidades que tiene para informarse de la actualidad. Conectarse con esas citas informativas de nuestra web, nuestra tele y nuestra radio. Vamos, que somos un grupo de comunicación. Tenemos de todo. Muy ampliado y muy amplificado. Podemos informarnos desde cualquier herramienta. Muchas gracias, Marga. Te veo en un segundo en la redacción. Hasta luego, Ro. Buen trabajo. Y nosotros ahora sí tengo ya esa crónica de Paco Gómez preparada, y así que puedo continuar esta ronda de noticias ahora con la actualidad deportiva. Hola, buenos días. Sevilla y Elche tienen esta tarde a partir de las 7 en el Sánchez Pizjuán la oportunidad de sumar puntos, mientras que el resto de rivales no lo hará, ya que se disputa el partido aplazado de la segunda jornada, con lo que los andaluces buscan asegurar puestos de Champions y esa cuarta plaza, y los ilicitanos intentarán poner tierra de por medio con el descenso. En el mejor de los casos, en el caso de vencer, el Elche adelantaría al Valladolid y se colocaría a 4 puntos del descenso, además de suponer la primera victoria en su historia en Sevilla. Un empate también sería bueno, sería elevar a 2 la distancia en puntos con la zona roja, y en el peor de los escenarios sería quedarse como está, es decir, marcando zona de permanencia a un punto del descenso. En cuanto a la posibilidad de hacer rotaciones por aquello de haber jugado el sábado contra el Madrid y el domingo lo hará en casa también del Getafe, Fran Escribá ha sido claro, no tiene un ojo puesto en el Getafe, tiene el foco puesto en el partido de esta tarde. No, aseguro que lo tenemos, todo lo que vamos a hacer mañana es pensado en el Sevilla. No vamos a reservar a nadie pensando en Getafe. Vamos a, como siempre digo, voy a sacar el mejor once pensando e intentar ganar en Sevilla, con independencia de lo que pueda ocurrir después, pero no voy a reservar, no es mi idea. Mi idea es competir mañana, intentar ganar, por supuesto, y luego después del partido pues ya pensaremos en Getafe, si ocurra lo que ocurra. Lo que está claro es que no podrá repetir equipo, puesto que Barragán se ha quedado en tierra con molestias musculares. Cifu sería su sustituto, aunque recordemos que también el Iventon Palacios, que no ha debutado, es lateral derecho. Veremos si también reserva a Lucas Boyé, no solo por la carga de partido, sino porque está apercibido y si viese una amarilla se perdería el duelo del domingo en el Coliseum Alfonso Pérez. Y algún otro futbolista, llámese Peremilla o Josan, que podrían tener la oportunidad de refrescar al equipo y entrar en el once titular. Además de Barragán, tampoco viajaron Rigoni, que está en la recta final de su recuperación, y Nino, con molestias, también se quedó en tierra. La principal novedad, el nuevo fichaje, Pablo Piatti, que está con los convocados y que podría debutar esta tarde a partir de las 7. A las 6:30 arrancamos una nueva edición de Marcador con la retransmisión del partido Sevilla-Elche. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Hasta luego. Gracias, Paco Gómez. Y nosotros ahora cerramos esta ronda de noticias con la información meteorológica. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai. Muy buen día, de momento continúa la estabilidad atmosférica, pero a partir de mañana jueves, con un pequeño embolsamiento de aire frío en altura, dana o gota fría, tendremos asegurada la inestabilidad atmosférica con precipitaciones y descenso de las temperaturas. Durante esta madrugada, cielos despejados, ausencia de viento, temperaturas nocturnas que en la ciudad han bajado en la estación meteorológica de Telaelch hasta los 9 grados, en el sur del Camp de Elx temperaturas que han rondado los 4 grados. En Santa Pola una mínima en torno a los 10 grados. Para hoy la jornada va a estar marcada por la estabilidad atmosférica con predominio de cielos despejados, viento en calma por la mañana, por la tarde se activará el viento flojo de sureste y hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, máximas que en la ciudad van a rondar los 17 grados, en buena parte del territorio no pasaremos de los 18 o 19 grados. Mañana jueves, con el embolsamiento de aire frío en altura, abundante nubosidad, por la mañana ya se podría escapar alguna gota, durante las horas centrales del día esperamos cielos muy nubosos o cubiertos, precipitaciones de carácter débil, no descartamos que de forma muy puntual y localizada puedan llegar a ser moderadas, el viento de nordeste, rachas de más de 35 km por hora y temperaturas que van a bajar, máximas en torno a los 13 grados mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán en la ciudad por lo menos hasta los 10 grados. El viernes por la mañana, con vientos poco llovedores, abundante nubosidad, por la tarde se espera alguna precipitación de carácter débil, temperaturas en torno a los 15 grados. El sábado continuará la inestabilidad atmosférica con la presencia de aire frío en altura, temperaturas en torno a los 14 grados, algunas precipitaciones de carácter débil y el protagonista para el sábado será el viento de nordeste, rachas que podrían superar los 60 km por hora. A partir del domingo, ambiente más soleado y poco a poco las temperaturas se irán recuperando. Hasta luego. 101.4 Teleelch Radio Marca. En Autosuspensión Eduardo, mantenimiento integral de tu vehículo, porque para que puedas realizar miles de kilómetros sin averías, necesitas un servicio profesional y personalizado. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145, Elche, teléfono 965-43-34-64. Un coche parado es un coche averiado. En Juan Agulló te lo ponemos a punto. Motor, neumáticos, elementos eléctricos. Y si lo necesitas, te lo llevamos a la ITV. Si ya no te hace falta, Juan Agulló te lo recompra o te asesora en la venta de tu vehículo. Si no puedes de lunes a viernes, también te atendemos los sábados, de 9 a 1 y media. Pide cita al 965464721. Juan Agulló Citroën, Avenida Libertad 60. Y como la dirección de tu coche es lo más importante, este mes, alineado de dirección, solo 25 euros. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues pasan ya, son las 10 y 38 minutos de la mañana, estamos ya en la recta final del programa La Glorieta y vamos a hablar de las autoescuelas de Elche porque se encuentran en una situación crítica. La pasada semana se reunieron con el alcalde para denunciar el atasco que hay en la DGT para hacer los exámenes prácticos del carnet de conducir. Se calcula que hay más de 3.000 alumnos a la espera de poder realizar esta prueba. El alcalde ha pedido ya por escrito a los responsables de tráfico soluciones para desbloquear esta situación, pero mientras tanto queremos saber cómo se ha llegado a esta saturación y cómo están las autoescuelas. Y para ello tenemos con nosotros al presidente de la Asociación Local de Autoescuelas de Elche, Vidal Ocaña. Muy buenos días, Vidal. Hola, buenos días, Romarí. ¿Qué tal? Nosotros suponemos que mejor que vosotros, porque yo ya tengo el carnet de conducir, pero una persona que haya aprobado el práctico en estos momentos, ¿cuántos meses tiene que esperar en estos momentos para conseguir el carnet de conducir? Pues como mínimo rondando los 3 meses. Incluso no solo que haya aprobado el permiso de conducir, sino que haya tenido la mala suerte de suspender en una ocasión, pues va a tener que esperar otros 3 meses con lo que ello supone para poder volver a examinarse. Te pongo un ejemplo. El último examen de diciembre fue el 21 de diciembre. Esas personas que han suspendido todavía no se han podido examinar. Se examinarán pronto, pero van a ser 3 meses que suspendieron. Vale. ¿Y esto desde cuándo se arrastra? ¿Desde que comenzó la pandemia o antes del COVID? No, justo la semana que se cortó el tráfico, por llamarlo de alguna manera, y se anularon los exámenes, el 14 de marzo del año pasado, nosotros estábamos bastante, bastante bien. Estábamos casi al día en cuanto a fechas previstas de exámenes, cumpliendo con el calendario establecido, llevamos muy bien. Ocurrió que con la entrada de la pandemia, 2 meses y medio sin examinar, se fueron acumulando los atrasos. Esto unido a lo que yo pienso que fue una mala gestión del verano en cuanto a exámenes, pues ha acumulado un arrastre que nos estamos metiendo ya en 3 meses de retraso. O sea que visteis que en verano fue cuando empeoró la situación, porque veíais que las vacaciones de los conductores se cumplían y se acumulaban, por tanto, la espera de los alumnos. Sí, porque tradicionalmente los meses de junio y julio son los meses más fuertes de nuestro trabajo. Los chicos acaban sus estudios, acaban bachiller o acaban selectividad y aprovechan esas fechas para examinarse. O quien tiene la teórica aprobada de antes aprovecha las vacaciones para poder examinarse. Tradicionalmente hasta ahora también tráfico cerraba el mes de agosto, pero bueno, era una etapa que todos ya calculábamos y condicionaba nuestro trabajo a las vacaciones. Este año se intentó hacer un arreglo no cerrando en agosto, habiendo exámenes, pero como los examinadores, como es normal, tenían que coger sus vacaciones, hubo un desbarajuste que lo comió por lo servido y prácticamente lo único que se consiguió fue aumentar el atasco. Y por lo que veo, nos acercamos al verano peligrosamente y esto no se desbloquea. Bien, ¿cuáles son las consecuencias, Vidal, que tiene esta situación, este atasco para las autoescuelas? Los alumnos ya lo sabemos, tienen que esperar meses, pero ¿las autoescuelas qué pasa? Las autoescuelas lo que ocurre es que como no tienes una fecha prevista para examen, no puedes empezar las prácticas con tus alumnos. Vale, si, por ejemplo, la semana pasada a mí me aprobaron 11 alumnos la teórica. Me dicen, quiero dar prácticas. No los puedes engañar a dar prácticas sin saber cuándo va a ser la fecha de examen, porque no puedes programar una enseñanza sin tener esa fecha. No sé si me explico o se me entiende. Si supiésemos seguro qué día es, pues bueno, vamos a empezar un tiempo antes a empezar las prácticas y poder programar una enseñanza como Dios manda. Pero, ¿por qué no? Vamos a ver, las prácticas enseñan a los alumnos a conducir. Da igual sí, que si hacen 20, 25 o 30 las mínimas que se exigen, ¿no? Que no sé cuántas son, las no, realizan. No hay mínimo. Vale, pues depende de la capacidad de cada alumno. Bien, alumna. Pues si considera el profesor que puede aprobar el examen, ¿qué más da? Que espere 3 meses el alumno en su casa y ustedes continúan realizando las prácticas. ¿Por qué tienen ustedes que tener esa fecha programada del examen? Porque yo no puedo empezar a darle prácticas a un alumno 3 meses antes. ¿Cuántas prácticas va a dar? Que va a estar dando 3 meses prácticas, va a pagar 90 prácticas o no. 70 prácticas. Claro, lo ideal es, pero te estoy hablando de ejemplos prácticos, acabo de hablar con una alumna ahora también. ¿Cuándo me examino? Probablemente dentro de 3 meses. Bueno, pues cuando falta un mes me llamas y empezamos las prácticas. Es lo normal. hacer una programación en base a no dar prácticas ahora y luego estar 2 meses sin coger el coche. ¿Entiendes, Ros? Claro, porque crees que se desentrenan los alumnos. Claro, claro, de cierta manera sí, claro. Entonces lo ideal es eso, acabas tu teórica y dentro de un mes y medio hay un examen, bueno, pues empezamos ya, pero con tan largo plazo el alumno, y es normal, es evidente, pues no quiere, no puede hacer ese esfuerzo económico también. Todo esto se ha agravado con un nuevo sistema que nos aplica la DGT, que es el sistema CAPA, de distribución de oferta de examinadores en tanto en cuanto hayan alumnos para examinarse. Me explico, nosotros hasta ahora, cuando hay un examen, yo presentaba libremente a los alumnos que yo pensaba que estaba preparado, sin un número máximo. A partir de esta semana pasada se aplicó el sistema CAPA, que ya se está aplicando en toda España, por el cual, según la cantidad de examinadores disponibles, nos dan, entre comillas, un cupo a cada autoescuela diciéndonos cuántos alumnos podemos presentar. Y ese cupo es muy bajo. Yo, antes de CAPA, en el último examen, llevé a 14 alumnos a examen. Para este examen de ayer me dejaron llevar a 5. Para el próximo solo puedo llevar a 3. Eso supone una merma en nuestra capacidad de trabajo enorme. Claro, una merma y también en los ingresos. Por supuesto, por supuesto. Hay autoescuelas que ya lo están pasando mal, incluso están pensando en tener que prescindir de algún profesor porque hay mucho menos trabajo. Aún teniendo alumnos, tenemos menos trabajo. Es que es una incongruencia, rompe un poco los esquemas empresariales. Es como tener un restaurante, 50 personas en la puerta esperando para entrar a comer y solo te permiten atender a 5. Claro, ¿qué hago con los demás? Si yo tengo trabajo, pero si no puedo trabajar. Ese es el problema, Rosmarie. ¿Y qué esperáis? Porque la reunión con el alcalde ha sido la primera medida que habéis tomado. ¿Por qué sí, habéis esperado hasta este momento? Mira, a nivel provincial, pues hasta que no nos han dicho la cantidad de gente que podíamos llevar a examen, no sabíamos a ciencia cierta hasta qué punto nos podía afectar, porque si en vez de 5 hoy me dicen puedo llevar a 15, pues no me afecta, sigo trabajando normalmente. Cuando han llegado esas cantidades es cuando nos hemos dado cuenta que es muy difícil poder trabajar de esa forma. ¿Qué ocurre? Que lo primero que queremos dar a conocer es el problema. Por medio vuestro, los medios de comunicación, al primero que se le ha informado ha sido al señor alcalde, también para que, como lo ha hecho, ha emitido un comunicado pues haciéndose cargo de la situación y dando su apoyo. También queremos hablar con más fuerzas políticas para que trasladen este problema que tenemos arriba, a Madrid, que es donde se tiene que solucionar. Lo que nosotros pedimos es, en un principio, que haya un aumento de horas extras para que los examinadores puedan trabajar por las tardes y podamos desatascar un poco el fondo de alumnos que tenemos, la bolsa de alumnos pendientes de examen, y por otro lado que agilice la DGT la asignación de examinadores, de nuevos examinadores, y para que aumente la cantidad de examinadores, no solo en la provincia de Alicante, sino en toda España, que estamos prácticamente todos en la misma situación. Claro, se necesitan más examinadores. No solo ampliar sí. el horario a los que hay, sino contratar a más. Esa sería la solución. Sí. ¿Y qué os Esa han dicho? El alcalde lo ha mandado por escrito a vosotros. Bueno, estamos... ¿Qué respuesta estáis obteniendo de la DGT? También supongo que os habréis dirigido. Por ahora, claro, por ahora ninguna en concreto que sí. Hay una cantidad de examinadores pendientes de incorporarse a las jefaturas, pero claro, aquí por ejemplo creo que nos toca uno más, nada más. Entonces poco vamos a poder hacer con eso. Van a salir, creo que son 80 examinadores nuevos, pero aquí nos toca uno. Pedimos también un grupo de examinadores que puedan examinar según las faltas, dependiendo de la jefatura donde las tenga. Vale. Pero bueno, ahí estamos a la espera de esas iniciativas, a ver si... Dime. Y con independencia de lo que consigáis o no, mientras tanto, un alumno que necesite ya sacarse el carnet de conducir y que por lo que sea no cabe en esos cupos, ¿puede irse a otro municipio a examinarse? Puede hacerlo, pero el problema es que están igual que nosotros. Uno con su expediente es libre de acudir a la autoescuela que quiera. El problema, ya te digo, es que están igual. A nosotros nos ha llamado gente de Madrid, por ejemplo, gente de Murcia, gente de otras provincias, a mí y a más compañeros, o incluso dentro de la misma ciudad piensan que hay otras autoescuelas que tienen más cupo, pero el problema es que el cupo se te da en proporción a la cantidad de aptos que tienes pendiente de examen práctico. Entonces, claro, el que tiene pocos, pues tiene pocos. No hay otra solución, ya te digo. ¿Y este atasco solo ocurre en el examen práctico, en el teórico no? En el teórico no. En el teórico es mucho más sencillo porque dos examinadores pueden atender en un día, por ejemplo, el anterior examen, que fue el 9 de marzo, en una mañana se hicieron 620 exámenes teóricos. Y un alumno, entonces no entiendo, un alumno que apruebe el examen teórico, ¿tiene un límite en la actualidad? ¿Hay alguna normativa que diga que si no te examinas dentro de 6 meses después de aprobar el teórico? Dos años, sí. Pero una vez aprobada la teórica son 2 años, pero claro, estos tiempos no se descuentan. Sí que se descontaron de la pandemia 72 días en cuanto al límite de caducidad. Es decir, quien le cogió la pandemia con la teórica aprobada se le ha aumentado en 72 días esa fecha de caducidad. Pero claro, esto no tiene que durar 2 años, no se puede alargar esta situación 2 años. No. ¿A qué estáis dispuestos a hacer para que se solucione ya? Hoy precisamente tenemos una reunión telemática, por supuesto, de todas las autoescuelas, que somos más de 50, que examinamos en la jefatura local de Elche. Se van a decidir qué acciones vamos a tomar. En un principio tenemos ya una entrevista con el delegado del Defensor del Pueblo. queremos hacer movilizaciones. Esta misma semana empezará la cartelería reclamando nuestros derechos y los de los alumnos por todas las autoescuelas y coches. Se están recogiendo firmas. Llevamos ya más de 7.500 firmas. Para exigir esta situación. El problema es no solamente de los chicos o chicas que quieran sacarse el carnet porque tienen la edad, sino que hay una serie de permisos profesionales, por ejemplo, de camión, de autobús, o permisos que son imprescindibles para poder acceder a unas oposiciones, como es el carnet de moto para una persona que quiera entrar a Correos o a Policía Nacional, y a esas personas les es imprescindible obtener ese permiso de conducir. No es un capricho, es una necesidad, y se les está quitando ese derecho máxime cuando han pagado ya una tasa para examinarse, porque cuando tú te vas a examinar al teórico ya pagas una tasa que te da derecho a un examen teórico y al práctico, y no se está cumpliendo con ese requisito. Ha dicho que están hoy se decidirán movilizaciones, también entran, no solo con pegada de carteles. ¿Qué movilizaciones son las que podrían? A nivel provincial se está planteando en hacer una gran manifestación desde los puntos de examen, que hay 5 en la provincia, porque no olvidemos que Elche, pues suerte, tenemos una jefatura local, aquí se examina, Alicante es la jefatura provincial, pero luego hay tres puntos más en la provincia, que son Orihuela, Denia y Alcoy, donde hay exámenes también, ¿vale? Por la distancia que hay hasta el centro de Alicante, que es donde está la sede provincial. Entonces, desde esos puntos nos estamos uniendo todos, hay comunicación en el sentido de que se decidirá, hay reunión hoy en Alicante también, se decidirá si nos movilizamos desde todos los puntos donde se examina, haciendo pues una caravana, manifestación, hasta la DGT o la subdelegación del Gobierno en Alicante. Porque consideráis que ya ha pasado suficiente tiempo y que no se puede llegar al verano un año después con esta misma, este retraso. O ponemos soluciones ya, o lo que puede ocurrir a este ritmo es que llegue el verano, el atasco sea mayor y en vez de 3 meses pues nos metamos en 5 de retraso. Y eso ya sería una catástrofe total. Porque estarían obligados o os llevarían a cerrar algunas de las 50 autoescuelas que hay en Elche. Pues sí. ¿Ya hay despidos? ¿Se están produciendo despidos? Sí, pues nos han renovado contratos. Claro, viendo la situación en la que está, pues el que ha podido prescindir de personas le sobran. Hay autoescuelas, por ejemplo, que tienen 4 profesores y han podido llevar a 5 a examen. O sea, ¿qué trabajo es ese? No se puede mantener un negocio así, pagando seguridad social, alquileres, coches, gasoil. Evidentemente, con poco trabajo, pues no hay manera de mantenerlo. Esta ha sido nuestra pandemia particular, el no poder trabajar teniendo posibilidad de hacerlo. Pues de momento no piden ustedes ayudas directas, sino medidas efectivas, inversión para... No mendigamos nada, sino que exigimos que se cumpla con el derecho legítimo de esa persona que ha pagado una tasa y necesita examinarse para obtener un permiso que además es obligatorio para poder circular. O sea, no es un capricho. Pues Vidal Locaña, espero que la instancia del alcalde funcione, que las movilizaciones presionen y que los representantes políticos sean efectivos a la hora de exigir esa inversión que se necesita de más personal en la DGT en todos los puntos de examen para acabar con las listas de espera, porque está confirmado el número de que en estos momentos en Elche hay 3.000. personas esperando. Sí, aproximadamente entre 2.700 y 3.000 y a nivel provincial más de 17.500 personas esperando para poder examinarse del práctico correspondiente, de camión, autobús, coche, moto, de todos los permisos que hay, pues esa es la cifra que barajamos. Toda la suerte del mundo, Vidal Ocaña, muchísimas presidente gracias de la Asociación Local de Autoescuelas de Elche. Y muchas gracias por haceros eco de nuestros problemas y darnos este trocito de espacio para poder manifestarnos. Muchas gracias, Romarí. 101.4, Teleelch, Radio Marca. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. ¡Tú decides! Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles Formas. Acércate a lo que realmente quieres. Ahora tienes un Alfa Romeo Stelvio Executive 160 caballos con un descuento de 17.700 euros por solo 32.800. No te conformes con menos. Te esperamos en Sky Automóviles, tu concesionario Alfa Romeo y Jeep. En Elche, Sor José Falcorta 41. ¡Qué contento te veo! Es que por fin he podido vender mi casa y al precio que quería. Pero además ha sido todo muy rápido, ¿no? Ya lo creo. Inmozón ha sido la solución para la venta de mi casa. Inmozón no es una inmobiliaria, es un ejército de profesionales que solo me presentaron ofertas reales y no de curiosos. Inmozón.com, la forma más rápida y segura para vender tu casa.